Hola Florencia, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, buenas tardes. Un gusto escucharte. Muy bien por acá. Saludos a toda la audiencia. Bueno, ¿qué significa para ustedes estos 47 años y qué significan y qué implican para este Parque Nacional? La verdad que para nosotros es una gran alegría haber transitado ya 47 años, por supuesto con muchos aprendizajes en el medio, y que fue lo que tuvimos oportunidad de festejar el 31 de mayo pasado en el Parque Nacional de Huecalel. Y esto implica a nivel conservación tener 47 años de resguardo de un sitio, como bien decías, de la provincia de La Pampa. Para todas las futuras generaciones, no solo pampeanas, sino también argentina, ¿no? Entonces, esto tiene una connotación muy fuerte desde el nivel de conservación de este espacio. Además, hablamos de un parque nacional, nada más y nada menos, que se une a los tantos que hay en la provincia. Si tuviéramos que decir qué es lo que lo caracteriza y lo diferencia del resto de los parques nacionales del país, ¿qué sería? Bueno, en este caso particular del Parque Nacional de Huecalel, las sierras que lo conforman han sido habitadas desde épocas antiquísimas, entonces hay mucha impronta cultural dentro del área protegida, hay pinturas rupestres, y también desde lo biológico se genera un microclima particular. Dentro de la llanura pampeana se destacan las sierras del Huecalel, lo que hace que sea un paisaje como único cuando uno viene transitando por esta ruta que es la Nacional 152, se destacan estas sierras en particular. Y se protege básicamente de ecorregión de montes, llanuras y mesetas. Está muy poco representada dentro de las áreas protegidas a nivel nacional. Entonces, este parque tiene esta particularidad de proteger esta ecorregión en particular. Qué difícil me pongo esta semana, justo es la semana del medio ambiente, en donde se realizaron distintas actividades, y me pongo a pensar, vos decías 47 años de resguardo, ¿no? Qué difícil se va haciendo cada vez más, ¿no? O no, no sé, eso me lo dirás vos, el poder resguardar el parque de todas estas problemáticas de clima. Y de mala utilización en general del medio ambiente que generan microclimas también, ¿no? Que pueden afectarlo. Sí, yo creo que esto es una construcción conjunta que socialmente tenemos que ir de a poco entendiendo que es de todos, que estos espacios son de todos, que somos parte del ambiente, no estamos fuera del ambiente y que todo lo que hacemos trae consecuencias. Entonces, empezar a trabajar en eso es un gran desafío, hay mucho por hacer y solos obviamente no se puede hacer nada, no podemos ser islas, tenemos que empezar a trabajar con toda la sociedad y que es un poco lo que apunta el parque, no solo este, sino todas las áreas protegidas. En trabajar con la comunidad vecina, en algunas áreas protegidas este no es el caso, hay gente viviendo dentro, en nuestro caso tenemos vecinos que nos rodean, instituciones, y lograr esos trabajos mancomunados siempre son mucho más fructíferos que un trabajo aislado, entendiendo también que esto es patrimonio de todos los argentinos. Entonces, bueno, con esa visión trabaja el área protegida. Durante estos 47 años, este parque ha recibido escuelas, ha recibido seguramente distintas instituciones. ¿Cómo está en la actualidad eso? Si siguen, ¿qué se recibe más? ¿Niños, adolescentes o más adultos? ¿Y cómo está el turismo también? Gente de afuera, digo. Bueno, por suerte, yo no hace mucho tiempo que estoy en este parque, pero gratificantemente he visto las estadísticas que se vienen llevando a lo largo del tiempo. Y a nivel escolar, bien, desde chiquitos, el año pasado recibimos un jardín de infantes que no habíamos tenido anteriormente. Entonces, desde jardín de infantes, primaria, secundaria y universitarios también nos están visitando. Así que, por suerte, desde lo educativo tenemos todas las etapas. Y, por supuesto, mucho público en general. La pandemia favoreció muchísimo a que sobre todo los pampeanos se acercaran al Parque Nacional como un lugar recreativo, como un nuevo sitio a conocer. Entonces, por eso también estamos muy contentos de poder recibir a la gente local, que en definitiva son los vecinos más cercanos que tenemos. Y después, por supuesto, siempre hay mucho turismo nacional que acceden hacia la Patagonia Cordillera y pasan por el parque, le llamo yo la puerta de la Patagonia. Pasan por el parque de visita y bueno, en menor escala hoy tenemos turismo extranjero, pero por suerte por lo que me preguntabas, tenemos turismo de todos lados. Tal cual. ¿Y hay lugar para quedarse también? Si uno quiere acampar y eso, ¿puede? Sí, el parque cuenta con un área de acampe que es libre y gratuita. Lo que siempre se le recomienda es hacer una reserva para el uso de las instalaciones. Tenemos una vía de WhatsApp y si no también tenemos un correo electrónico, pero las reservas se realizan por WhatsApp. Si quieres te paso el número. Por favor, sí. Para que registren por ahí los que están escuchando. El número de reservas es 2954-684228. Y lo que se garantizan de esta forma es tener una mesa, una parrillita para poder hacerse el asado si van de acá de la zona, si vienen desde lejos. Lo que sí también es recomendable es llevar leña, porque en el parque no hay, y agua. Te cuento que hace poco incorporamos un servicio de food truck, sí, que presta comida con alquiler de bicicletas, que bueno, por el momento, como ahora es temporada más bajita, no lo tenemos abierto todos los fines de semana. Claro. Y lo vamos regulando fines de semana largos sobre todo. En este en particular todavía no tenemos la certeza de que se abra, por eso no quiero decir que se va a abrir, pero en principio para la temporada alta sí estuvo abierto y funcionó muy bien. La gente estuvo muy contenta con este servicio nuevo. ¡Qué bueno! Y además, bueno, quieras o no, viste, uno... yo como que cuando entro a un lugar así donde hay tanta fauna, tanta flora, tanta historia, reserva, ¿no? Por ejemplo, también el Parque Luro, ¿no? A mí como el tema de prender un fuego me da como un poco de cosita, ¿no? Porque, viste, no sabés, viste, qué se puede generar. Y como que prefiero esto. Está buena esta propuesta. Está buenísima. La verdad que también te facilita un montón a la hora de no tener que pensar en qué llevar, de poder, no sé, volver de una caminata y comerte algo calentito o tomarte algo fresquito si hace calor. La verdad que sirvió un montón, la gente es muy contenta con este tipo de servicio y funcionó muy bien, porque aparte también tenían insumos de proveeduría y bueno, eso es último que se incorporó, que es como el más el boom, que es el alquiler de bicicletas, y lo súper disfruta el visitante del parque, poder ir con un móvil o a pie o en bicicleta, que perturba mucho menos la mente que hacerlo en auto, ¿no? Totalmente. Unirse de esa forma. Y además que es otro contacto, quieras o no ir en bicicleta, uno va en otra historia. Totalmente, totalmente. Tenemos más posibilidades de acercarse a la fauna, de oírla, el olfato, de poder desarrollar el sentido del olfato, de sentirnos la brisa en el rostro, que cuando vas en auto un montón de esas cosas no las puedes percibir. Hay alquiler de bicicletas, uno puede parar, ¿qué otras cosas se puede hacer en el parque? Bueno, después tenemos esto que te decía, el carrito y las bicicletas son en fines de semana que se van avisando vía WhatsApp o vía nuestro medio de comunicación, que tenemos las redes sociales también, tenemos Facebook e Instagram. Y si no, también hay senderos para hacer a pie, de distintas dificultades, tenemos senderos de dificultad baja y senderos de dificultad media. Y tenemos la suerte de haber incorporado también guías dentro del área protegida, tenemos guías de turismo, de bicicleta, de observación de aves, y guías de sitio, que pueden acompañar y fortalecer un montón, la verdad que realmente hacen la diferencia en cuanto al disfrute de una visita, poder ser acompañado por ellos. Y bueno, estas son las guías que básicamente se pueden hacer. Tenemos el ascenso al cerro más alto, que es el Cerro Sociedad Científico, Cerro Alto. Sí. Y después tenemos, como te decía, circuitos para andar en bicicleta, o senderos más cortitos que se pueden acceder hasta la parte final casi en vehículo, como el sendero La Casona. Luego hay que continuar a pie, porque se llega solo con autos más bajitos. Si uno tiene unos 4x4, puede llegar hasta el final y acceder al sendero del Chenqui y pintura rupestre, que también son senderos cortos. Estoy hablando de 300 metros de longitud y pintura rupestre unos 700 metros de longitud. Y si no, bueno, estas caminatas con un poquito más de esfuerzo físico, que es Cerro Sociedad Científica o Piedra Movediza, que es únicamente exclusivo con guía. Flor, en cuanto a fauna, ¿con qué nos podemos encontrar ahí en el Lihuecalel? Bueno, Lihuecalel tiene mucha avifauna, se pueden ver aves, se pueden observar vizcachas, sobre todo en las horas de la tarde-noche, en el camping, tenemos una vizcachera dentro del camping, así que esas son muy fáciles de ver, guanacos, quien tiene más suerte puede ver felinos, gato montés, puma, hay, bueno, peludos. Por suerte, el que va al Lihuecalel es como que tiene garantizado algo de fauna de seguro. Y los guanacos, por ejemplo, ahora están ya pasó la época reproductiva, estaban con muchas crías y estamos teniendo como un aumento importante en la población de guanacos, se están viendo mucho más. Entonces también hay ñandúes, maras. ¡Qué lindo! Y hay algunas siempre, bueno, obviamente que para poder adentrarse y poder verlos o los felinos que vos decías recién, obviamente siempre lo recomendable es poder ir con un guía que nos vaya diciendo, ¿no? Cómo tenemos que ir, generalmente tratar de ir en silencio, qué tipo de cámara, o que va con un equipamiento quizás más avanzado, ¿no? Sí, en realidad eso sí, uno siempre es recomendable ir con el guía para sacarle el jugo, como le decía, exprimirlos en sus conocimientos. Y después sí, hay recomendaciones para poder transitar tranquilos. Todos los senderos se realizan con un registro obligatorio en el centro de visitantes que tenemos a 2 kilómetros del acceso al área protegida. Entonces eso también garantiza un poco la seguridad del caminante o del que va en bicicleta o auto, porque tienen que avisar su retorno ante situaciones que eso no sucede. Bueno, se activa el sistema de emergencia del área protegida, que, bueno, por suerte no tenemos estos inconvenientes. Las personas que nos visitan se registran y se registran a su regreso, entonces sabemos que volvieron bien. Claro. Pero bueno, básicamente es eso, digamos, salir con precaución a disfrutar, y esto se garantiza básicamente poder ver algo siempre. Por supuesto que hay fauna que tiene hábitos más nocturnos o crepusculares a la tardecita o al amanecer. Claro. Y algunos que son más fáciles de ver durante el día. Estaba mirando ahí recién el que es el puma, me parece que hay un guardaparque, lo agarró justo entre los pastos ahí descansando. Qué maravilloso, ¿no? Encontrarse con eso y saber que uno puede convivir tranquilamente con ellos ahí. Obviamente que no va a estar tomando mate al lado del felino, pero es maravilloso poder encontrarse con eso y saber que tenemos este tipo de fauna en nuestra provincia. Es fabuloso que por ahí tenés la suerte de ver inclusive intercambios. Yo el otro día, por ejemplo, vi un hurón corriendo un quiz y toda una secuencia entre el hurón y el quiz. Y bueno, pasan esas cosas, a veces la interacción entre dos especies distintas o entre una misma especie, y cosas que no te las olvidas nunca más. Esa imagen del puma que seguramente imagino estás viendo. Sí. Había una puma y un cachorro por ahí cerca, así que tuvieron la suerte de ver a más de uno en un tiempo, en un mismo rato. Y esto sucede habitualmente si uno presta atención y va con esas ganas de poder observar y poder vincularse con la naturaleza. Realmente. Así, bueno, la verdad que vale la pena poder acercarse, poder ir, para aquellos que no conocen. Lo ideal es ir, los que vienen de más lejos, si pudiesen acampar, para ir más relajados, y si no, durante el día, también es una linda alternativa para visitar. Tal cual, tal cual. Florencia, muchísimas gracias por esta comunicación. Desde ya tenemos que arribar en algún... Yo fui cuando con el colegio, ya tengo un par de años para esto, ya ahora ya me va a encontrar distinta, pero es lindo volver a esos lugares donde uno fue feliz. Te invitamos, Paola, estás más que invitada, a vos, toda la audiencia. Tienen las puertas abiertas, y ante cualquier consulta antes de visitarnos, al teléfono de contacto que les dejé recién, pueden hacer la pregunta que deseen y los asesoramos. Un abrazo grande, muchísimas gracias. A ustedes, abrazo grande.